simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Y la noticia trascendía al comienzo de esta semana: Villa Ciudad Parque podría producir aceite de cannabis medicinal. Esta localidad del Valle de Calamuchita había elaborado un proyecto junto a científicos del CONICET de la Universidad Nacional de Río Carto. Finalmente fue autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Es el primer municipio de la provincia en lograr el famoso permiso, la aprobación de la ley que establece el marco regulatorio para la producción de cannabis. Y en este caso, la comuna de Villa Ciudad Parque, que tiene la autorización para producir cannabis medicinal. Pablo Riveros, jefe comunal, quien está muy satisfecho y que ha hecho pública esa posición, esa alegría de poder decir de que va a generar nuevas fuentes de trabajo a partir del impulso de una comuna con un tema tan importante como el cannabis. Estamos para charlar. Amablemente nos atiende a esta hora el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, estimado Pablo Riveros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, sabemos que estás en hora de trabajo, así que no te vamos a robar mucho tiempo. Queríamos que nos cuentes dos cositas. Primero, ¿cómo fue que concluyeron como comuna en la decisión de gestionar este permiso? ¿Y cómo fue el trámite? Si es algo posible, si es algo viable. ¿Cuál es la experiencia de ustedes ahora que tienen este permiso para producir cannabis en Villa Ciudad Parque? Bueno, en principio tenemos una alegría muy grande porque creo que acá se están como abarcando varios ámbitos, digamos, ¿no? El primero de todos me parece que es el ámbito de la batalla cultural. Y para nosotros poder dar esa batalla cultural desde un pueblo tan pequeño de las sierras en este lugar ya es muy importante. Segundo aspecto, me parece que estamos entrando en un tema muy importante en términos de salud pública y eso para nosotros es una satisfacción enorme. Yo también te lo digo como familiar, mi mamá padece Alzheimer hace 8 años y es usuaria del cannabis, por lo tanto, para mí como familiar de mi vieja, viendo lo que provoca el aceite de mi mamá, esto que una comuna y que el Estado se pueda vincular a esto es muy importante. Y en tercera situación, me parece que estamos aportando al conocimiento científico, a la investigación y a la incorporación de un tema donde las instituciones públicas y el Estado no tenían conocimiento, donde la sociedad civil tiene un conocimiento mucho mayor que el de las instituciones. Entonces me parece que poder aportar en el ámbito de la investigación y la ciencia a las instituciones públicas, dígase un municipio, una universidad, el CONICET o el sistema de salud público, estar aportando esto me parece de una magnitud enorme. Bien, en este caso, Villa Ciudad Parque va a fundar una empresa que va a hacer esto. ¿Cómo va a funcionar? No, en principio esto es un, como lo dice la ley, y en el marco de esa ley es un proyecto de investigación de cultivo, producción y elaboración de aceite de cannabis con fines medicinales. Todo lo que venga después en términos comerciales, en elaboración de productos para la venta, en algún otro tipo de producto que se pueda elaborar en base a la resina de cannabis, me parece que forma parte de otro estado que tenga el proyecto. Me parece que hoy estamos arrancando con esto. Lo que hay que trabajar fuertemente es en ir con pasos muy responsables, serios, porque estamos hablando de un tema que está construyendo otro paradigma y rompiendo con un paradigma de estigmas y prejuicios, y entonces me parece que hay que ir avanzando de a poco. El CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto y nosotros como comuna, como Estado, tenemos que avanzar en un plan de trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora, y bueno, y empezar a vincularse con las instituciones que van a tener que vincularse, dígase el INASE, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Semilla, el Ministerio de Salud de la provincia también, al cual obviamente lo vamos a hacer partícipe, más allá de que todavía no hayan respondido ni se hayan comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, los pacientes, las organizaciones de la sociedad civil, Estimado Pablo, sabemos que tu gestión desde un comienzo tiene otra impronta de la que vemos normalmente en los municipios, en las comunas de la provincia de Córdoba. Y bueno, se ven estos debates que de a poco se van instalando. No es la primera noticia que nos llega de Villa Ciudad Parque, llegaron otras también de gestiones, de iniciativas muy novedosas. ¿Cómo es gestionar desde otra mirada una localidad en la provincia de Córdoba con otra impronta? ¿Cómo haces para convivir con otros intendentes, con una provincia que muchas veces vemos que está atrasada en muchos aspectos? Convivir también con la nación. ¿Cómo es la gestión desde tu punto de vista? Bueno, es bastante interesante la pregunta y movilizadora. Mirá, yo creo que como militante siempre nos proponemos interpelar la sociedad, interpelar todo ámbito que uno intente transformar. Y obviamente me parece que de fondo, como te decía primero, hay una batalla cultural importante que también aborda lo de la gestión pública, digamos, y la administración pública. No solamente ciertos aspectos de la sociedad y de la comunidad, digamos. Me parece que la gestión pública también está en discusión, más hoy, a partir de que la política tiene un fuerte rechazo, digamos, en la sociedad. Y me parece que, bueno, justamente lo que intentamos nosotros es hacernos cargo de un sueño, hacernos cargo de un proyecto y llevarlo adelante tal cual nos los propusimos, con todas las dificultades, con todos los defectos, con todas las equivocaciones que podamos tener en el camino, pero siguiendo una línea que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con los proyectos que fuimos construyendo, con los sueños. Y bueno, y en ese camino es que van saliendo estas cosas que para nosotros son muy importantes y otras más a las cuales vos te referías, como el polo agroecológico de producción de alimentos, bueno, y otras más que vamos haciendo. Y bueno, y me parece que eso evidentemente marca una impronta, marca una característica y bueno, y ahí es donde hay que apuntar. Creo que también lo que hay que hacer es trabajar mucho sobre la construcción de comunidad, que me parece que es fundamental, porque la idea es no ser únicos e irrepetibles, sino todo lo contrario, que dejemos de ser llamativos por querer llevar adelante un proyecto con estas características y que esto empiece a ser normal, digamos, ¿no? Totalmente, o que no pase como pasa tantas veces, que un gobierno que se inicia con gran expectativa, después por las presiones, por acomodarse, termina reproduciendo la lógica que se quería cambiar. Sí, totalmente. Bueno, eso es parte de la política, de la cual obviamente que uno trata de permanentemente esquivarle y salir para otro lado, digamos, ¿no? Nosotros tratamos de llevar adelante un proyecto del cual venimos construyendo hace muchos años, por fuera de la institución comunal, sino desde la organización social, política, comunitaria. Entonces, bueno, tampoco es fácil, digamos, no, con esto no, tampoco nos podemos poner nosotros en un ejemplo de nadie, pero sí obviamente que estamos llevando adelante ciertas discusiones y debates que son extrañas llevarlas adelante de una comuna tan pequeña. Estimado Pablo, saludamos tu iniciativa, saludamos que todavía mantengas viva la esperanza de quienes creemos que se puede ver un cambio en la provincia de Córdoba y bueno, los alentamos a seguir con estas iniciativas tan importantes y seguiremos de cerca todo lo que nos llega desde Villa Ciudad Parque. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Gracias. Hablamos con Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, que anunciaba la producción municipal de cannabis para uso medicinal.